cuidaba para cuidar que nada le pasara. Pero una noche de esas ella bailaba una cumbia, él se tomó un par de copas y se enamoró de ella. Pobre chabón, pobre chabón, el ángel enamorado cuando ella quiere abrazar ella no puede tocarlo. Pobre chabón, pobre chabón. ¡Vamos!